Seven Rock Radio presenta. Pero aún así, yo sé que con el paso del tiempo, los viejos y los nuevos serán parte de la vieja. Conducido por Roberto Arteaga Núñez, lo mejor del rock latinoamericano y del mundo. Es la verdad, latino soy. Más que gritar no me llena. Y así comienza La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Más que todos somos y más que todos somos latinos. Was a never ending. Roberto, muchísimas gracias a la gente del programa, muchísimas gracias. Bueno, ahí está este año mi nuevo disco de estudio, La Calavera de Loco. Ya en abril sale el single con el video. Espero sea de su agrado y bueno, se acuerden que por aquí hay un gocho que ya tiene 20 años fuera de Venezuela, pero que sigue tocando rock and roll y le canta a Mérida y le canta a Venezuela, donde sea que vaya, ¿ok? Un gran abrazo y suerte y mucho metal por allá. soy, dónde voy. Ando por la calle, tú te alejas porque apesto, pero lo observo todo con detalle y en silencio. Duermo en el antiguo hospital, cosas pasan cuando cae la oscuridad. Llantos y risas vienen y van, sótano y quinto piso, puertas al más allá. Cuenta la historia que en este manicomio le cortaron la cabeza a un desdichado loco. Dementes con esta jugaron fútbol, torturados fueron en castigo, qué sé yo. La calavera del loco ríe mucho y duerme poco. La calavera del loco ríe y chorrea mientras suena en rueda. Todos quedaron en su infierno penando en la cabeza del loco por siempre rodando. La calavera del loco todavía la patean, dejando un rastro de sangre del sótano a la azotea. La calavera del loco ríe mucho y duerme poco. La calavera del loco ríe y chorrea mientras rueda y rueda. Hola, hola, hola, hola, hola, bienvenidos, sí, bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de la vieja guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Sí, señor, estaremos trabajando para todos ustedes, el señor Carlos Ortega en la coordinación de la vieja guardia, como coproductor Elisa Hernández en las efemérides, y por acá quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, edición y montaje de la vieja guardia. Y por allá, mi amigo José Manuel Fon en la dirección de la estación. Por allí también anda el señor Eric Sculpin en marketing y diseño. Por allá también está el señor David Yepes en la producción general y Frank López en la musicalización de la estación. Pues todos listos por acá para llevarle lo mejor de la vieja guardia en esta semana que inicia. Que inicia así con el amigo Alexis Matei, quien se encuentra en Estados Unidos. Un amigo nacido por acá en Mérida, Mérida, sí, al sur de Venezuela, frontera con Colombia, al sur, estado andino. Así que pues, Alexis Matei, gracias. Y pues, avanzamos con más de la vieja guardia, con todo el poder del rock. ¿Qué tal, gente? Por acá Octavio de Radio Nuevas Causas, para mandarles un saludo y hablarles un poco acerca de la actualidad de la banda. Por ahí se vienen cosas nuevas, se viene un nuevo EP, el cual ya terminamos de hacer la producción y ahorita vamos con el proceso de grabación. Y por ahí también vienen mercancía, vienen franelas, vienen cosas nuevas de la banda, que parte de eso lo van a poder ver en el próximo Mátate Fest, el sábado 2 de abril. Eso va a ser en la terraza cultural del Viñedo. Y bueno, para mandarles un saludo a Roberto Arteaga, a Carlos Ortega y al programa La Vía Guardia y Seven Rock Radio. Y bueno, a todos esos panas por allá, muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos el próximo sábado entonces, allá en el toque del Mátate Fest. Señor, la gente de A Raíz de Nuevas Causas sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. A Raíz de Nuevas Causas, esta banda de hardcore valenciana, pues sonando durísimo y ya por allí se les viene presentación para este fin de semana, el 2 de abril, allí en el Mátate Fest, en el Viñedo de Valencia. Así que pueden ir a disfrutar de este gran evento y van a sonar bandas que van a estar en ese evento por acá, en esta edición de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y La Vieja Guardia la debes ubicar en todas sus redes sociales, como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en Facebook, Twitter, Instagram, arroba Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Twitter, Instagram, arroba Carlos Ortega, por todas las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de Telegram. Sí, tenemos un canal de Telegram para todos ustedes. Ubícanos por allí como La Vieja Guardia Radio. Claro, sí señor, La Vieja Guardia Radio Valencia en el canal de Telegram, y podrás disfrutar de todos estos programas cuando quieras, a la hora que desees, en cualquier momento. Esto es La Vieja Guardia, sí, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Deserve it, stay with me, come to

Sí, señor. Esta es la banda. La banda Blooded Unicorn. Esta banda Blooded Unicorn que me la envió mi amiga Eva María Martínez. Sí, señor. Esta banda de super metal extremo, ¿verdad que? Es un metal que, bueno, pues no sabría cómo identificarlo de lo fuerte que es. Y pues nosotros lo colocamos acá a esta banda de Italia. Sí, señor. Bloody Unicorn es la banda que sonó. Y pues en la vieja guardia, durísimo, sí, señor. Con todo ese gran poder de ese metal. Gracias, Eva, de verdad, siempre pendiente. Y pues cuidadito por allá, por Polonia, cerca a toda esa zona que está candela de verdad. Pues nosotros, con estas gracias a Eva, que siempre está pendiente, a los interesados, ubíquenlas en Facebook, sí señor, en su Facebook, y pueden contactar con ellas como lo hizo la gente del Averno, sí señor, la gente de Maracay, pues contactó con Eva María y pues por allí están sonando. Pues nosotros, les decía, avanzamos con más, con las bandas del Mátate Fest en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Les habla Luis González, vocalista de la banda Derian. Ante todo, un gran saludo a todos los oyentes de la vieja guardia que se transmite por Seven Rock Radio. Y un gran saludo a nuestros hermanos Roberto Arteaga y Carlos Ortega, quienes nos hicieron esta invitación para esta edición del programa. En estos momentos la banda Derian se encuentra en lo que es la fase media de grabaciones de voces de lo que será nuestro siguiente álbum, Sana Mother Mortis. Es un disco que viene con 10 potentes temas cargados de mucha agresividad, tiempos complejos y de gran intensidad. Lo bueno es que este disco no pierde esa esencia progresiva de lo que fue nuestro primer álbum, El Poder de Uno. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales porque pronto estaremos dando detalles de lo que será este próximo álbum. Y aprovechando este espacio que nos están brindando nuestros hermanos de La Vieja Guardia, quiero invitarlos a que no se pierdan este 2 de abril el Mátate Fest, que se estará realizando en la Terraza Cultural del Viñedo. Y estaremos compartiendo tarimas con bandas como A Raíz de Nuevas Causas, Ralphy y las Tortugas del Amor, Mashiach de Caracas, Los Récords de Barquisimeto y 990 como invitado especial desde Caracas. En este evento vamos a estar dando algunas sorpresitas por parte nuestra, así que estén muy atentos y no se pierdan este gran festival que comienza a partir de las 4 de la tarde por un costo mínimo de $5. Así que bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar por YouTube, Facebook e Instagram como Derian Metal Band. Facebook, Instagram y YouTube como Derian Metal Band. Así que bueno, suban volumen a sus parlantes, a sus audífonos, a su equipo de sonido, porque lo que va a sonar es El Poder de Uno y Señor Shenden Froh de nuestro EP Derian y sus reglas. Así que viva el rock y el metal. Cambia algo. Sí, señor, la banda valenciana Derian, quienes estarán en el Mátate Fest de este 2 de abril allí en el viñedo, así que no te lo puedes perder. La gente de la vieja guardia va a estar por allí también compartiendo con todas estas bandas, con todos ustedes, los panas de la vieja guardia, todos los que estén por Valencia. Así que, hermano, todos al evento del Mátate Fest. Claro que sí. Pues, Carlito, ¿qué ha pasado contigo? Que andas más perdido que corta uña en cartera de mujer. No te encontramos. Y pues, Carlitos, los comentarios de la semana, no sé qué pasó. Pero lo cierto es que por lo menos a las bandas me las envió. Y pues, aunque él se perdió, todo salió converso, sin mucho esfuerzo. Avanzamos. Recuerda que estás en www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. Y en la vieja guardia, sí, las nuevas bandas, sí, las viejas bandas, claro, todas juntas. Y en algún momento seremos parte todos de la vieja guardia, con todo el poder del rock. Yeah! olla? Hola, muy buenas. Soy David, vocalista de Muscaria Berriac. Lo primero, un saludo para Roberto y para todo el programa La Vieja Guardia. De lo que fue Muscaria, solamente queda un integrante que es Miquel. Y de lo que estamos ahora, pues estamos yo, que soy el cantante, Miquel Cho a la batería, Damián al bajo, Juan Carlos a la guitarra y Miquel a la guitarra. Muscaria Berriac es la banda que está sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, Muscaria Berriac. Para todos ustedes en La Vieja Guardia, esta banda española, pues gracias a David por estar por allí y a todos los muchachos, pues Hace más de un año aproximadamente hicimos una excelente entrevista para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Ya lo saben, Muscaria con K, Berriac finaliza también con K. Así que lo pueden ubicar en todas sus redes sociales para que disfruten de este gran punk rock que la gente de Muscaria Berriac realiza desde España para todo el mundo. Gracias a ellos, pues, por estar acá con nosotros. La vieja guardia, sí señor, la vieja guardia continúa. Ajá, ¿qué te pasó, el gallo Claudio? Continúa con más, con todo el poder del rock. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Por aquí les saluda Elizabeth Hernández y vengo a traerles la sección Efemérides de la Vieja Guardia. Muy bien, comenzamos que un 22 de marzo de 1968 fue el nacimiento de Euronymous, de la banda Mayhem. Un 23 de marzo de 1979 fue el lanzamiento del disco Van Halen 2 de Eddie Van Halen. Un 24 de marzo de 1979 lanza la banda Motorhead el disco Overkill. Un 25 de marzo de 1947 nace el Sir Elton John. Un 26 de marzo de 1948 fue el nacimiento de Steven Tyler, cantante de Aerosmith. Un 27 de marzo de 1959 nace Andrew Farris, compositor, tecladista y guitarrista de la banda E96. Y tenemos que un día como hoy, 28 de marzo, pero del año 1976, fue el nacimiento de David Cuney, guitarrista de la banda The Killers. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a todos los que nos sintonizan cada lunes. Gracias a la vieja guardia y gracias a 7 Rock Radio. Nos escuchamos el próximo lunes. Bye. Llevar un grito en mi mente es... Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jackson Linares, soy vocalista de la banda Los Record. Un saludo muy especial a toda esa gente de Valencia, que pronto estaremos por allá en el Mátate Fest, en Terrazas del Viñedo. Ya estaremos compartiendo con grandes bandas valencianas. Y bueno, los esperamos por allá. Un saludo muy cordial a Roberto Arteaga y a Carlos Ortega de La Vieja Guardia, mi pana. Éxito. Y a Seven Rock Radio, pana. Continúen haciendo lo que están haciendo porque hace falta. Y bueno, los invitamos a que se lleguen al evento y bueno, vamos a pasar una noche de rock and roll. Voy a hablar de mi banda, Los Record. Somos una banda que salió emergente de acá de Cabo Dare con un proyecto de bandas cover, tributos. Comenzamos haciendo algunos tributos de algunas bandas y la idea quedó plasmada en luego hacer música propia. Ya estamos haciendo nuestra música propia. Tenemos un EP, estamos pensando hacer un álbum. Estamos ya en la programación, en la producción del álbum. Para allá van los tiros, pues. Los Records es una palabra compuesta de recordar de dónde venimos, qué escuchamos, qué hacíamos cuando jóvenes, o qué hacemos cuando estamos tratando de distraernos o de disfrutar, que es escuchar rock and roll. Y la mayoría de las veces es recordar toda esa música que veníamos escuchando de jóvenes, ese compendio de letras, de riff, de alaridos musicales, estruendos musicales, de ese estallido rock and rollero que siempre nos ha apasionado y nos apasionará, por eso es que seguimos en este movimiento. Y bueno, decidimos darle como un tributo a recordar toda esa música que íbamos haciendo y que seguiremos haciendo y seguiremos escuchando. Simplemente lo abreviamos en Record, recordar, y Los Records, recordar esa vieja música o la buena música o la música que siempre nos ha impactado. Es un breve tics o una breve historia de lo que es el nombre de la banda. We'll be right back. Sí, señor, los récords sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Esta gente de Cabudare, Estado Lara, sonando en la vieja guardia a través de la señal de www.7rockradio.com. Al derecho y al revés, eso no importa, el orden de los factores no altera el producto. Gracias a mi amigo Carlos Ortega, quien por allí consiguió todos estos audios de saludo de las diferentes bandas que se van a presentar en el Mátate Fest, que se va a realizar este 2 de abril. Sí, señor, y por allí pendiente de muchas cosas que se vienen también en eventos en la ciudad. Muchísimas cosas buenas vienen en camino en el mundo metalero, en el mundo rockero, así que pues pendiente y vista, como se dice por allí. Nosotros les recordamos que la vieja guardia la puedes ubicar en Facebook, Twitter, Instagram como arroba la vieja guardia, Roberto Arteaga Núñez como arroba Roberto Arteaga en todas las redes sociales, www con toda la información de todas las bandas que por allí están promocionando. Visita nuestra página, vas a conseguir cosas interesantes, cosas que te pueden ayudar, cosas que te pueden servir, cosas que como banda también te pueden promocionar. Así que www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. We'll be right back.

Sí, señor, la banda es Persistence, sí, señor, de los Países Bajos, pues mejor conocido como Holanda, de por allá esta gente, Persistence, por allá de los Países Bajos, claro que sí, pues esta banda me la envía mi amiga Eva María Martínez, promotora de bandas extrema. Esta banda en su página web la pueden ubicar como persistime.nl. Sí, señor, y en Spotify también están por allí. También tienen su Facebook como Persistence. Así que ubiquen esta banda por allí, por toda esta zona. Así, bueno, un nombre como escogido de ese disco de Anthrax, Persistime. Pues más o menos algo así es la cosa, pero el Persistence únicamente. Pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta banda? Brutalísima, sí señor, súper brutal esta banda. Y pues el primer tema que escuchamos de ellos se llama Infinite Madness, así como una maldad infinita, una locura infinita, algo por allí está la cosa en la traducción. Y el otro tema, el último que escuchamos, Overcome, así que pues ubíquelo con su disco In Blood and Heart, algo así como en el corazón y la... en la sangre y el corazón, pues esta banda holandesa, por allá de los Países Bajos. Gracias a mi amiga Eva María Martínez. Eva María se fue buscando sol en la playa y la vieja guardia con todo el poder del rock. humano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para ser humano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Y yo que les dije que Persistent es brutal, pues, ¿qué les parece esta? Dios mío, qué ejecución tan lineal, tan perfecta. Qué banda tan buena, en verdad, muchachos. Qué banda tan buena esta gente de Posthuman Abomination. Sí, señor. Posthuman Abomination, pues, el tema, el nombre de la banda es súper extremo, ¿verdad? Post-Human Abomination. Y pues por allí el primer tema que escucharon, Transcending Abomination, por Dios. Ay, Dios mío. Y este otro tema, Sud de Mat. Claro que sí, el primer tema, vamos a repetirlo por si de pronto no me entendieron. Transcending Embodiment. Y este segundo tema es Sud de Mat. Sí, señor. ¿Qué tal esta banda? Post-Human Abomination en la vieja guardia. Con todo el poder de ese metal. Sí, señor. Gracias a mi amiga Eva María Martínez. Por Dios, Eva. Gracias por tantas bandas excelentes. En verdad que sí. Gracias, en verdad. Nosotros avanzamos con más de la vieja guardia desde Valencia, Venezuela, a través de la señal de www.7rockradio.com, con todo el poder del rock. Yeah. Hola Roberto, encantado de saludarte a ti y a tu audiencia. Aquí estoy en nombre de los Ivory Hawks para el primer disco, y en el segundo disco afortunadamente hemos tenido un montón de ayuda. El cambio más importante y fundamental a la hora de componer las nuevas canciones ha sido la entrada de Añete al bajo, que ha dado una nueva dimensión a la banda, y luego hemos tenido ayuda con amigos de aquí de Málaga, son guitarristas muy conocidos de grupos a nivel nacional. Ha sido Juan Zagalat de Alandal, Alberto Mancera de Snágora y otros proyectos, y José Luis Anillo de Metalize, que han puesto su toque en tres de los temas del nuevo EP. Nuestros trabajos están disponibles en las plataformas digitales y especialmente de manera gratuita están en Bandcamp. Entonces nosotros tenemos la página theivoryhawks.bandcamp.com y ahí se pueden descargar de manera gratuita las canciones tanto del primer disco Embrace Change como de este EP de Worship Rock and Roll. Me gustaría agradecer tu interés y saludar de nuevo y felicitarte por el programa y a toda tu audiencia. Decirle que nos busquen en las redes sociales. Bueno, somos una banda más, pero una banda con un pequeño fin noble. Nos lo pasamos bien con la música y esperamos hacerlo pasar bien a todos tus oyentes, ¿no? Así que un cordial saludo y que nos sigamos escuchando y sigamos disfrutando de lo que nos gusta. Muchas gracias. Sí, señor, la banda española The Ivory Hawks. Excelente esta banda, en verdad. Pues tuvimos la oportunidad de conversar aproximadamente un año, sí, en el año 2021 hicimos una entrevista y gracias por este saludo, gracias por este audio y esperemos siempre estar en contacto, mis amigos de Ivory Hawks de allá, desde España, a través de la señal de www.7rockradio.com para todo el mundo. Y nosotros estamos desde Valencia, Venezuela, en la misma manera para todo el mundo, claro que sí. Pues en este momento nos corresponde comenzar a despedirnos, pero no sin antes escuchar otros temas por allí que tenemos pendientes. Estamos llegando al final de la edición del programa de esta semana con este especial de la gente del Mátate Fest, donde está por allí los récords que vienen de Cabimas, donde está por allí la gente de Raíz de Nuevas Causas, donde está por allí la banda Derian. Así que pues Valencia súper activada, Valencia súper movida con esto, y se nos viene el Templo del Rock pendiente, el Templo del Rock y la Vieja Guardia con todo el poder del rock. ¡Vocal! Los panas, los brothers de Sultans of Beer. Sí, señor, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock y ese tema llamado Salvaje. Sultans of Beer, claro que sí, hermano. Ajá, tenía rato que los muchachos no sonaban por acá en la vieja guardia y pues hoy los tenemos con ese tema Salvaje y claro que con ellos hoy nos despedimos también, con ellos nos vamos a despedir y ese tema llamado Dark Valley, el Valle Oscuro, pues la gente de Sultans of Beer, Sultans of Beer, así es la cosa, Roberto, no te comas las letras que no vas a engordar. Nosotros les damos las gracias a todos ustedes por estar semana a semana compartiendo con nosotros lo mejor del rock extremo, lo mejor del rock clásico, lo mejor del rock progresivo. Esto todo en la gente nueva, en la gente que están haciendo con sus bandas, gente que también tiene como 10, como 5 años, gente que son de la vieja guardia, pues los llamados rock emergente, bandas emergentes que por allí en muchas radios no les daba cabida, pues aquí están muchísimas de ellas sonando en www.7rockradio y en la vieja guardia con todo el poder del rock. Aprovechamos para despedir y dándole las gracias al señor José Manuel Fon, quien es directivo de la estación, al señor David Yepes, quien es productor general de la estación, al señor Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez anda por allí en lo que es la coordinación de 7 Rock Radio, pues en el programa de La Vieja Guardia tenemos a Elizabeth Hernández como la chica de las efemérides. Por allí Carlos Ortega en la coproducción que hoy se nos perdió. Y se despide de ustedes Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, edición, montaje de La Vieja Guardia. ¡Claro que sí! Les damos las gracias nuevamente y ya lo sabes, ya lo sabes. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Pero antes de despedirme, les doy las gracias a mi esposa Dayana, que está por allí siempre pendiente. Bárbara Arteaga Rodríguez. Roberto Jesús Arteaga Rodríguez. Así que bueno, dando los créditos a la familia. Ahora sí, ¡chao!